oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Gualberto Ibarreto, intérprete de éxitos como María Antonia, A Cuerpo Cobarde, El Ladrón de Tu Amor. Uno de los artistas más reconocidos de nuestro país. Un día dijo: Luis Mariano Rivera es un padre y un maestro de vida. Él me hizo saber que la música popular es una forma de vivir. Su calidad humana es un legado para este país, porque él representa el amor a la naturaleza y a la gente de esta nación. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.